Niños inocentes, familias sin hogar, sin agua, sin comida, sin oportunidad. Futuro indefinido, ruina, esclavitud. Familias numerosas, la esperanza es su virtud. Destinos clandestinos.